Programa más de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Su servidor, Elías Guerrero, para todos ustedes, ya esperando aquí a Jaciel Hernández para que un rato más conecte y dé señal a través de Noches de Terror, Tierra de Panteón, Facebook, y podamos también transmitir todo lo que tendremos esta noche. Este jueves 27 de octubre, unos cuantos días más para ese DJ. Para ese día tan especial, 30 de octubre. 30 de octubre. Así es, pues bueno, en cabina, por el momento, nos encontramos su servidor Elías Guerrero y mi compañero Saúl. Saúl, buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Así es, ya muy poco a poco vámonos acercando a estas fechas grandes, donde esperemos que nos espanten bien. ya sé. Pues sí, es así es. Recuerde que aquí vamos a estar escuchando en cabina todas sus historias, todos sus relatos, todos sus hechos por ahí que han vivido, que han tenido experiencia o que simplemente le han contado a algún amigo, pariente o persona cercana a usted. Si ellos no quieren contarla, usted se la sabe la historia, llámenos, por supuesto. Y pues bueno, ahorita rápidamente les recuerdo los teléfonos en cabina, el 1520799 y el 1520009, totalmente ya disponibles para entrar con sus llamadas, y por supuesto ya saben que los saluditos los estamos sacando al final del programa. Y por supuesto, el WhatsApp de la radio, el 415-133-6408. Si usted tiene por ahí una imagen, video o algo de algún suceso paranormal, con gusto lo podemos recibir también y por supuesto revisarlo. Parece que ya tenemos la primera llamada. Y hablando ahorita de envío de WhatsApp, las imágenes ya las estuve revisando, las de ayer, que fue una que nos mandaron desde Puerto Vallarta. Bueno, no más bien, que andaban en Puerto Vallarta. Y pues por ahí sí aparece algo medio extraño, pero bueno, ahorita ya le estaremos subiendo ya esa imagen. Y otra que también nos llegó, que la mandaron de La Luciérnaga. Esa, en lo personal, la verdad sí me quedé impactado, porque es una imagen pues bastante viable, puedo decir. Es una imagen muy viable esa de La Luciérnaga. Entonces, ya la estaremos subiendo. Por ahí le hice algunos filtros de contraluz, digamos que en fotografía, porque ahí es donde uno se da cuenta cuando es una imagen montada o simplemente imagen totalmente verídica. Entonces, por ahí hice unos filtros por ahí en... Ay, se me fue ahorita el nombre del filtro. O sea, no es un filtro tal cual, sino es una herramienta para que la imagen se voltee como en negativo, más bien. Uh-huh. Es en colores negativos. Y ahí es donde sí, realmente la imagen también se identifica mucho en esa parte. Pues bueno, vamos a... ya tenemos llamada, ¿eh, amigo? Así es, amigo. Muy bien, vamos a ver quién nos habla de este lado. Vamos a darle. Gracias, Miguel. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Alex Díaz. Alex Díaz, ¿de dónde me estás llamando, Alex? Me estoy llamando ahorita mismo desde San Miguel de Allende, colonia Santa Julia. Ajá. Y bueno, hablo para relatar pues lo que es mi historia que me sucedió hace una semana, 15 días, por ahí aproximadamente. Ok. ¿Puedo proseguir? Sí, adelante, adelante, estamos escuchando, es que estamos aquí también checando algunos asuntos de cabina. Ok, perfecto, bueno, entonces empiezo. Sí, adelante, por favor. Bueno, gracias. Yo voy llegando de los Estados Unidos. Sí. De Atlanta, Georgia, y llegué a vivir aquí en la ciudad de San Miguel de Allende con unos primos, con mi familia. Sí. Aproximadamente hace unos 15 días, una semana, por ahí más o menos, no recuerdo bien. Sí. Nos pasó algo, bueno, más que nada, primeramente le pasó a mi primo. Voy a empezar por ahí. Así que voy a empezar desde el principio. Resulta que, pues, estábamos ya durmiendo. Me gusta un 10 antes de la noche, ya todo tranquilo, mi prima durmiendo, y yo igual. Resulta que como a las 4 o 5 de la mañana despierta mi primo y nos empieza a hablar. Levántense, creo que alguien se metió, y así, cosas así. Entonces, pues yo realmente pedí a mi primo de al loco, ¿no? Pues, como que alguien se va a meter, porque es un cuarto donde no es muy seguro que se puedan meter. Uh-huh. A la habitación. Entonces él nos relata que cuando él despertó, abrió los ojos, en la puerta, que es la otra habitación, vio como una, cómo se abrió la puerta y vio entrar como una silueta de una persona, específicamente de una mujer, una niña más o menos, porque él relata que fue una estatura promedio, no de una persona adulta ni de una niña de 10 años, sino más o menos un adolescente. Sí. Y que él vio entrar esa silueta y que se dio vuelta, porque, bueno, compartimos en su cama y lo que es mi cama. Dice él que vio entrar la silueta y se paró en medio de lo que son las camas. Se detuvo ahí un rato y él todavía dice que despertó, o sea, ¿cómo se dice? Se limpió los ojos bien para pensar que no era algo, una visión errónea, para redactar bien. Entonces dice que cuando él hizo eso, la silueta aún ahí seguía presente, y que la silueta dio vuelta y se regresó lo que es a la otra habitación y se volvió a cerrar la puerta. Sí. Es lo que él relató, ¿sí? Entonces ya cuando escuchamos eso, pues yo sí le dije, estás loco, no sé, estás ebrio, o tuviste una pesadilla, o yo lo tiré a loco realmente. Sí, sí, claro. Entonces, pues él, en su criterio, en lo que él no lo pude bajar, ¿no? Que yo vi esto, era una niña, así y así, con el cabello, pues, sobre el rostro, y pues con la, ¿cómo se dice? Esta pez, de que no era una persona realmente, y pues luego, como dice, que con la tranquilidad de que este ente entró y salió, pues yo dije, no, pues estás alucinando, era parte del sueño. De tal que pues pasó. Ajá. No dejé pasar, no pide de loco. ¿Qué pasa? A la semana, 15 días, 10 días, por ahí por medio, un fin de semana exactamente pasó, porque a él le pasó, me parece que un fin de semana. Entonces yo ese día, creo que fue un sábado, si no mal recuerdo. Ok. Y pues yo haciendo mis actividades normales en casa y todo. Bueno, antes quiero mencionar que nunca me había pasado algo así. ¿Fue la primera vez, sí, todo esto? Sí, es la primera vez. Ajá. Ahorita contando es porque pues aquí la familia me comentó, ¿sabes qué? Pues hay una emisora y todo eso que hablan sobre este tema, entonces bueno, pues quiero hablarlo, quiero comentarlo, porque pues hay mucha gente que no cree realmente, así como era yo, sí. Creía hasta que a uno le pasa. Total, llega el sábado, yo pues en mi juicio normal, todo tranquilo, hago mis actividades, me acuesto a dormir, como sí. Les repito, tenemos las camas pegadas, que estemos en habitaciones diferentes. Ajá. Entonces llega como a las, yo tenía una, para empezar tenía una pesadilla fea, tal vez no sé si sea parte de eso o realmente tiene que ver algo diferente. Voy a comentar un poquito de lo que fue la pesadilla. Claro. Bueno, resulta que yo estaba soñando que estaba pues en una rutina normal, yo en la vida, así caminando y todo, y de repente yo sentía como que alguien, lo que eran mis costillas, me las rompía. No una persona en mi pesadilla, no fue una persona, simplemente fue como que yo estaba caminando y de repente sentí un dolor, y yo sentí así como que se me quebraban y todo, y en mi pesadilla pude ver lo que es la carne y mis costillas fuera de su cavidad. Okay. Yo trataba de acomodármelas y decía, me duele mi costilla. Y llegaba una persona y me decía, ¿qué te están haciendo? ¿Brujería? Y yo le decía, no crees que me están haciendo brujería, ¿no? Sí, te están haciendo brujería. Y yo recuerdo que con mis manos trataba de acomodarme mis costillas y no podía, me dolía, sentía mucho dolor. Entonces cuando yo traté de acomodar mis costillas, es cuando despierto por el dolor que tuve en mi pesadilla, despierto, y al despertar, como dice mucha gente, se te sube el muerto. Sí. Mi cuerpo se congeló, congeló una parte de él, no todo, más que nada lo que fue el lado derecho, toda la parte derecha se me congeló, no podía moverme ni hablar. ¿Por qué digo que ni hablar? Voy a contarlo aproximadamente ahorita. Pues desperté y me sentí así como que una incomodidad, tanto como del cuerpo, tanto como de mi alrededor. Y para esto cabe relatar que en lo que tenemos nuestras camas, uh-huh, hay lo que es nuestra cabecera, tenemos una ventana, la cual permite la luz lunar. Entonces no está todo oscuro, por así decirlo. Sí. Al momento que yo despierto, me congelo de ese lado, de lo que es el derecho. Uh-huh. Y caray, pues qué raro, no puedo mover. Cuando pues empiezo a visualizar lo que hay enfrente de mí, porque eso sí fue muy curioso, no tenemos lo que es algo así enfrente, simplemente la pared, yo vi algo ahí como una silueta. Uh-huh. Y en lo que yo acababa de despertar del sueño y todo, yo me imaginé, me vagué y dije, a lo mejor dejamos algo ahí parado, no sé, una escoba, una toalla. Yo veía algo ahí, algo, lo que es la punta oscura, negra. Entonces sí me sacó de onda. Al principio sí no me asusté ni nada, sino que cuando me asusté realmente fue cuando vi que esta cosa, este ente, lo que hizo fue como girar. Entonces fue cuando yo dije, ah, caray, qué pedo, o sea, perdón por la palabra. Sí, ah, sí, caray, sí. Pasó. Y fue muy por dentro de mí porque no lo pude hablar. Entonces cuando vi que esta cosa giró, no estaba, estaba lo que es en medio de la cama de mi primo. Entonces giró y yo me quedé así de, wow, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es esto? Sí. Y quise hablar, quise hacer algo y no podía. Y fue cuando más me asusté porque no podía abrir la boca ni nada. Solo los ojos eran los que estaban activos, por así decirlo. Entonces esta silueta empezó a avanzar. No puedo decir que caminar porque no vi si tenía pies o si estaba flotando. Realmente no sé. Simplemente avanzó a lo que es la mitad donde parte nuestras camas, lo que es la mitad de su cama de él y la mitad de la cama donde yo estoy, y llegó ahí. Entonces yo ahí cuando vi que esa silueta avanzó, yo me saqué muy de onda, y fue cuando pues por primera vez quise, bueno, así como se dice, rezar. Lo que se me vino a la cabeza fue un Padre Nuestro, porque pues mi abuela nos contaba sus historias y todo así, y nos llegó a comentar que cuando una situación fuera así, pues que tenemos que encomendarnos, ¿no? Dar una oración, algo así. Uh-huh. El chiste es que yo no podía hablar, no pude ni siquiera decir la oración ni en mi mente, ni nada de eso. Fue lo que más me incomodó en ese momento. En realidad sí me asusté, porque pues no podía moverme, no podía hablar. Y lo que hice después fue cuando esa silueta se quedó en medio de nuestras camas y empezó y se giró y empezó a avanzar hacia la cama de lo que es mi primo. Y al llegar a la mitad de su cama, pues yo me asusté porque pensé que, no sé, iba a hacer algo con él, o realmente no sé cómo funcionan esas cosas. Uh-huh. Y fue cuando yo traté, cerré los ojos y lo único que se me vino a la mente de poder hacer es gritar, y no podía. Entonces lo que hice fue tratar de gritar su nombre. En mi mente lo mencioné varias veces, mi primo se llama Carlos. Entonces en mi mente yo decía, Carlos, hasta que no sé de dónde salió la fuerza o el por qué pude hablarlo. Simplemente recuerdo que dos gritos que di, Carlos, fue cuando él despertó. Eran que las 5:30, si no mal recuerdo, 5:30 de la mañana. Cuando él le pasó, eran las 4:30, fue una hora antes. Sí. Que se despertó y era demasiado de madrugada. Esta vez que me sucedió a mí, fue una hora después, eran 5:30. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque las dos veces que pude gritar, fue cuando él se levantó y le dije, ¿qué pasó? bien asustado, él también, vaya, porque no fue un grito así de Carlos, fue un grito de desesperación, de Carlos, de fuerte. Y yo creo que hasta los vecinos me escucharon, ¿no? Realmente, pero yo sentí que grité mucho. Entonces él se levantó y me dijo, ¿qué pasó? Y pues para no asustarlo, para no, ¿cómo se dice?, distorsionar su mente, ni la mía, porque pues acababa de pasar, lo que yo no quería era hablar del tema. Yo le saqué, pues ahora sí que una evasiva de decirle, ¿sabes qué? Es que ya vámonos a trabajar, güey, ya es tarde. Y fue cuando él me dijo, y revisa el teléfono y me dice, son las 5:30 de la mañana, ¿cómo vamos a trabajar? Vete a dormir. Y le dije, ah, sí, perdóname. Y me dice él, ¿sabes qué, güey? Es cierto, fuiste la niña, ¿verdad? Y me dio un poco de risa porque es verdad, o sea, él tenía razón. Y a la vez, pues sí, me dio pavor, porque yo no quería confirmárselo. Pues, ¿sabes qué? Sí, la vi, no quería meterme más en el tema porque eso estaba fresco, fue segundo lo que pasó. Entonces yo lo que hice fue decirle, no, me confundí, pensé que ya era tarde, pensé que eran las 7, 8 de la mañana porque íbamos a trabajar el día domingo. Ajá. Entonces él se quedó con esa idea de, no, si viste la niña y a mí no me engaña y esto y el otro, y yo evadiendo, no vi nada, simplemente ya me equivoqué y pensé que era tarde. Total que pues él ya igual retomó su sueño y yo pues no lo retomé al 100% porque yo me quedé pues con la duda de qué es lo que había pasado, me quedé con la incertidumbre, qué es lo que pasó, por qué pasó eso, tal vez fue de mi sueño, tal vez no, pero realmente lo que vi, lo que viví en ese momento, nunca lo había sentido, fue único, no sé realmente si sea parte del sueño, porque pues realmente ese tipo de cosas sucedan. Sí, ando muy sacado de onda hasta la fecha, realmente no sé qué pasó. Sí. He escuchado muchas historias y todo, pero ya es muy diferente escucharlo a vivirlo. Exacto. Es que ya cuando ya eran que las 6:30, 8 de la mañana, que ya me levanté y se levantó, y ahí fue cuando le confesé, dije, ¿sabes qué? La neta sí vi esto, vi esa silueta de una niña, la niña con un cabello largo. No, yo no le pude ver el rostro, mi primo sí le vio rostro, dije, era un rostro pálido, un chiste serio, así pálido, y yo realmente no le vi rostro. Y pues ahora sí que digo, qué bueno que no se lo vi, porque pues si así con eso simplemente me asusté, uh-huh, hubiese sido algo más, no sé qué hubiera pasado, pues. Claro. Yo cuando vi eso, mi corazón, realmente yo sentí que me iba a dar un infarto, porque reitero y repito, nunca había pasado algo así. Okay, fue algo, sí, para mí fue algo nuevo. Yo sentía que mi corazón me dolía, yo me dormí con el pecho, pude conciliar el sueño después de la hora, pude conciliar el sueño, pero mi pecho, yo sentía esa molestia, el lado izquierdo, sentía esa molestia, esa intranquilidad. Entonces ya en la mañana fue cuando me pregunté que si vi esto y así pasó así, me quedé quieto, no pude hablar. Como dicen, pues se me subió el muerto, entonces no supe qué hacer más que sí, la oración, pues básicamente, como tú lo mencionas, Alex, pues en ese caso, pues reaccionaste de una manera pues tranquila, porque lo comentas, y pues pudiste reaccionar de alguna manera bien, o sea, no fue tanto el susto de alguna manera, claro, pero sí, pues son situaciones que ahí, cuando a uno le pasa por primera vez o suceden estas situaciones, pues sí, es algo que pues te marca y difícilmente lo puedes olvidar. Sí, créeme que realmente va a ser algo que no voy a poder, yo creo que jamás voy a poder olvidar. No, pues no. Voy a contarlo, ya lo conté a mis amistades, a mis cercanos, a mis allegados, y ellos me dicen, no, estás loco, no, que tal vez fue una pesadilla o algo así, pero pues, repito, es muy diferente a que te lo cuenten a que lo vivas. es muy muy diferente, hay una gran diferencia en eso. Y pues bueno, eso fue lo que me pasó, y pues quise comentarlo aquí porque pues he escuchado igual la doctora y todo, y he escuchado varias personas que tienen situaciones similares. Sí. Y pues digo, wow, es algo que no solo a uno le pasa, no a todos tampoco, sino a ciertas personas. Y pues ahora sí que está muy curioso este asunto. Así y, es. Quise, llamé para compartirles pues esta experiencia, historia que se vuelve. Y pues eso es lo que puedo hacer de mi parte por ahora. Una experiencia que me sucedió a mí, alguien que jamás le había pasado. Y pues y a los que están escuchando y que no creen, pues que no se la lleven así, porque pues en algún momento tal vez les pueda pasar. No es que algún, no es que yo pues, esté deseando eso, ¿verdad? Porque pues, realmente es feo y da miedo. Pero pues hay que estar de mente abierta para poder afrontar una situación así. Así es, amigo. Pues bueno, Alex, te agradezco tu llamada. Ahí bastante interesante la situación. Me imagino que hoy en día ya está todo tranquilo. Creo que solamente te sucedió esta ocasión. Y pues bueno, ya más que nada, lo único que te recomiendo es, pues bueno, es encomendarte siempre a Dios. Y sobre todo, pues, a estar con la tranquilidad. Más que nada con eso. Sí, es lo que trato de hacer y lo que me recomiendan también. Y muchas gracias por recomendarme lo que también. Claro. Y es lo que pues trato de hacer. De no tampoco encerrarme en eso, porque pues a veces si te encierras en ese tipo de cosas es cuando más que también te suceden, ¿no? Por así decirlo. Así es. Puedo jugarme la tela y pues ya lo que pasó tenía que pasar, y realmente qué cosas pasan en la vida. Así es, Alex. Oye, pues te agradezco tu llamada, de verdad. Espero que ya todo esté más tranquilo contigo. Y pues bueno, como tú lo dices, no hay que buscarle, hay que estar mejor tranquilo con todas las situaciones. Sí, mejor así. Así mejor. Claro que sí, Alex. No, al contrario, Alex. ¿Mande? ¿Con quién tuve el gusto? Con Elías. Elías. Elías, muchas gracias por invitarme y todos los escuchas, los han escuchado. Claro que sí. Pues bueno, Alex, te agradezco infinitamente tu llamada y muchas gracias por ahora sí que contarnos tu experiencia. Gracias. No, al contrario. Buenas noches. Hasta luego. Pues ya lo escucharon ustedes, Radio Escuchas. Las situaciones como estas son muy peculiares. Realmente es algo que le sucedió bastante fuerte aquí a nuestro amigo Alex. Y pues bueno, como se lo digo, espero que ya esté mucho más tranquilo. Y sobre todo que pues bueno, cualquier situación como esta, tratar de mantener la calma y siempre, siempre tener ahí una paz interior. Vamos con la siguiente llamada que ya tenemos de este lado. Trae a San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. Sí, bueno, ¿quién nos llama, perdón? Sí, es Alfredo. Alfredo, ¿de dónde me llamas, Alfredo? De aquí, de Ejido de Tirado. De Ejido de Tirado. Cuéntanos, Alfredo, ¿qué nos vas a contar esta noche? Sí, disculpe, les quería contar que iba con mi novia allí por el parque, y íbamos caminando de eso como de las 3 de la mañana. Ajá. Y me dijo mi novia, no, pues que no pases por allí. Y yo le decía, sí, pues ¿por qué? Pues no pasa nada. Y me dijo, no, es que dicen que allí espantan. Y le dije, no, tú vente. Y ya pues íbamos a agarrar de la mano. Ya, y en eso se escucha como un grito, como de una señora. Sí. Y en eso yo volteé para atrás, y cuando volteé para atrás mi novia me abraza y le digo, no pasa nada, camínale. Y entonces mi novia voltea para atrás, cuando yo ya volteé para presente, los juegos se empiezan a mover así como un columpio, y me dice, córrele. Le digo, pues córrele tú. Y dije, córrele, y le corrimos los dos juntos. Pero pues nunca supimos si fue el aire o el grito, que en verdad sí nos espantó, ¿sí? Okay. Y eso no tiene mucho, hace como unos tres, cuatro meses que nos pasó eso y ya nunca volvimos a pasar por allí. ¿Y esto cuánto tiempo tiene que sucedió, perdón? Como tres meses. Tres meses, no tiene mucho. No tiene mucho, hace poquito. Muy bien, de hecho, conozco un amigo que es paranormal. Sí. Y me dijo que lo llevara y le dije que ya no volvía a pasar allí. No, pues ya una vez es suficiente, supongo. Sí, claro. Muy bien, Alfredo, pues te agradezco tu llamada. Sí, disculpe, ¿puedo mandar saludos? Sí, no me cuelgues nada más, ahorita te los anotamos, por favor. Sí, también. Gracias, Alfredo. Ahorita te anotamos por ahí tus saludos, entonces. Pues bueno, también ya escucharon ustedes. Gracias, Alfredo. Ya escucharon ustedes ahí las situaciones. Pues bueno, una, pues es cuando realmente se te sube el muerto. En lo personal, he tenido esta experiencia y pues no es nada agradable. La experiencia es muy fea, muy fuerte. Pues básicamente te paralizas totalmente y en teoría solamente puedes mover los ojos como yo lo pude vivir. Y sí, realmente es una vivencia que no le deseo a nadie, porque sí, es muy, muy, muy feo. Miren, por acá tengo una historia que me mandaron por WhatsApp. Por aquí la estaba leyendo también hace un momento. Dice, buenas noches, quiero contar un relato de hace un año. Estuve enfermo de gravedad y dormía en el día. Tenía una hermana que me cuidaba por la noche, en la madrugada, y una tarde sentí mucho frío. Sentí que alguien me cobijó y nadie estaba conmigo. Otra ocasión, un hermano le tocó cuidarme de noche y por la madrugada tenía mucha sed, no podía hablar bien. Le dije, dame agua. Me dijo, faltan 15, eran para las 3 de la mañana, y me dijo, te leo los obituarios. Y sentí un escalofrío muy fuerte, pero gracias a Dios estoy de pie. Y ese suceso me pasó el año pasado, o en estas fechas. Soy Javier Corona. Gracias ahí por la historia de Javier aquí por vía WhatsApp, por supuesto. Y pues bueno, nos están llegando más mensajitos por aquí. Y dice, estoy checando por aquí si no hay otra historia que nos ha llegado, pero es lo que estoy revisando. Recuerde que también pueden mandar su historia escrita a través de vía WhatsApp, 415-133-6408. Y pues no me queda más que nada agradecerle también a los patrocinadores que hacen el apoyo para este programa. Ahorita vamos con ellos un momentito y leo rápidamente otra historia que tengo aquí vía WhatsApp, que dice, hola, buenas noches. Mira, yo quiero contar una pequeña historia que me sucedió. No sé qué se deba cuando dicen que se te sube el muerto. En fin, me acabo de llegar esto. Dice, para mí es algo escalofriante. Mira, esto tiene aproximadamente como 4 meses. Mi nombre es Antonio, por lo cual yo soy de una comunidad de San Miguel de Allende. Para esto soy una de las personas que me gusta dormir de lado. Para esto, mi cama estaba pegada a la ventana de mi cuarto. Está a la orilla, luego cerca de la calle, por lo cual transcurría la noche. Velaba mi noche como toda persona. No sé cómo fue que de repente quise despertar, pero al momento que desperté quise darme la vuelta, pero no podía porque yo sentía como si mi cuerpo o algo dormido, congelado, estaba junto a mí. Sentí algo pesado encima de mí, de mí, al igual como si me apretaran el cuello. Me agarraban los pies, pero en ese momento sentí unos escalofríos feos que lo único que quise en ese momento fue fue ponerse a rezar y encomendarme mucho a Dios. Ya pasando como 10 minutos más o menos, desperté, vi como una sombra de color blanco, pero ya al despertar me levanté bien, muy espantado, con nervios, una desesperación muy fea que la verdad se siente. Y pues bueno, a esto a mí me daba mucho miedo contarlo, que un día sin querer le comentaba a mi abuelita y ella me respondió que sí, que a lo mejor en ese momento se me había subido el muerto. También dice que es algo muy feo que se siente cuando pasa este tipo de cosas. Hasta el momento no me ha pasado nada desde esa vez, pero bueno, es lo que nos comenta, es lo que les digo, que es una sensación muy fea, que realmente, pues sí, es algo muy, muy, muy, muy, pues muy feo de llevar, de sentir y sobre todo de salir, no sé si de ese trance, de ese aspecto, no sé cómo explicarlo, pero bueno. Rápidamente vamos con los patrocinadores de esta noche. Gracias a ellos estamos aquí, por supuesto.

buen precio? Vidriería Alusaga. Ventanas, puertas, canceles para baño en vidrio y aluminio. Venta e instalación de vidrio templado, mosquiteros. También realizamos trabajos de herrería y herrería artística. Presupuesto sin compromiso. Háblanos al 415-196-5919. Vamos a cualquier comunidad de San Miguel de Allende. Vidriería Alusaga. Usted que ya nos conoce, sabe que en Supercarnicería La Paloma encontrará siempre la mejor carne de res, cerdo y cordero. Para nuestros amigos restauranteros, tenemos los mejores cortes, porque sus clientes merecen y prefieren siempre la mejor calidad. Supercarnicería La Paloma, la mejor carne, la mejor calidad, el mejor precio. Colegio número 25 Centro, a unos pasos del Mercado Ignacio Ramírez. Pierde el miedo al dentista. En Clínica Dental San Antonio somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo. Clínica Dental San Antonio. La Chope, Sport Bar, promos y música. Las mejores hamburguesas de la ciudad. Lunes, cerveza de barril 2x1. Martes de karaoke, mezcal y vino 2x1. Miércoles, margaritas o alitas 2x1. Jueves, salsa en vivo, hamburguesas 2x1. Viernes de karaoke y mojitos 2x1. Sábados, acústica con y Nacho. Rock en vivo, domingo música en vivo. Servicio para llevar a domicilio 415-154-4545. 415-154-4545. La Chope, canal número 21 Centro. Siendo ya a las 10 de la noche con 49 minutos, estamos nuevamente con todos ustedes en este programa de Noches de Terror en Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Y recordar que pues ya mañana es viernes, y qué mejor que pues pasar el momento con los amigos, con la familia. Eso sí, antes de escuchar Noches de Terror en Tierra de Panteón, pues pueden irse a la Chope para disfrutar de unas buenas hamburguesas, que eso sí hay que recalcarlo, son las mejores de la ciudad. También hay que recordar que toda la semana tienen promociones. Fíjate, amigo Luis, yo aproveché el lunes, que es 2x1 en tarros, amigo. Entonces... Yo a lo mejor mañana voy antes de llegar al programa, me echo un drink para el valor y claro, aquí me presento. Ah, no. Sí, no, pues mañana viernes, recordar que la Chope los espera para que pasen un momento muy agradable en compañía de todos sus amigos y más tarde, por supuesto, escuchar Noches de Terror en Tierra de Panteón, amigo. Claro que sí. Continuamos más con este su programa de Noche Terror en Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Y por supuesto, pues hoy tenemos invitada más bien especial esta noche aquí en cabina. Hoy se encuentra con nosotros la señora Araceli, la cual año con año nos hace el gran favor y el gran honor de regalarnos los dulces de alfeñique. Pues solamente me queda más que agradecerle, señora Araceli. Buenas noches. Ya, ¿cuántos años tiene apoyándonos con estos regalos, si usted recuerda? Recuerdo que son como ya 17, 18 años. Exactamente, pues básicamente que al casi de los principios del programa usted ya nos tiene acompañado con este patrocinio y con esta parte que usted nos hace favor de regalarle a los radioescuchas y sobre todo a todas aquellas personas que traen sus historias aquí a la radio y por supuesto les damos lectura. Pues no me queda más que agradecerle, señora Araceli, pues, que año con año nos apoya. Muchas gracias, y esto es para todo su auditorio. Pues ustedes van a saber cómo los van a entregar. Claro que sí. Pero yo ya tengo bastante tiempo desde que estaban en el Canal 4, que empezaron en el Canal 4. Así, con los hijos de la calle ahí, con Josué y compañía. Desde el primer programa yo empecé a apoyar. Ah, qué... Entonces yo hasta le dije, ay, sí me gusta y voy a apoyar. Uh-huh. Y voy a entregar lo que yo sé hacer. Entonces le digo, no, pues sí, vamos. Y año con año, desde entonces. Muy bien, y pues bueno, solamente pues ahora sí que nos ha apoyado año con año. Saúl, ¿tienes algo que comentar? No, sí, fíjate que nos apoya la señora año con año y el sabor, ¿no? El sabor de la alfeñique sigue siendo el tradicional, ya no, como el, ya no el típico facturado, sino ya es el tradicional, el que le encuentras todavía el dulce, el dulce de limón. El agrio, el... Sí, el limón, sí. Ahorita nos dio una prueba de ello y sabe muy, muy, muy rico, la verdad. Se lo recomendamos para que la busquen en... No, hoy no trabajé, nada más. Estoy trabajando muy poquito, pero lo que pasa que como tuve a mi hijo enfermo internado, pues no pude, pero yo no voy a fallar, solamente que ya no esté y venga acá con ustedes ya después. Ay, no se crean. Mucho tiempo más esperemos. No, primero Dios, y Dios, seguiremos apoyando hasta donde Dios me dé licencia de apoyar. No, y bueno, pues comentarles que los alfeñiques están muy, muy ricos, muy bien elaborados. Esa gallita, muy bonitos. Me gustó mucho este borreguito también. La que sí me gustó mucho fue esta canastita que tiene dulces, pero esa creo que ya tiene dueño, entonces esa ya está reservada. Pero agradecerle a la señora Araceli y familia, que yo no sabía, ya por más de 18 años está apoyando usted a este programa de Noches de Terrón, y gracias por ese apoyo año con año. Y pues si no vendió hoy, pero ¿dónde podemos ubicarla? ¿Algún número para algún pedido? Mira, yo vivo en el Malanquín. Ajá. Ya mucha gente me conoce. Pues mi teléfono es 415-16-84-77-5. Entonces, hay veces que me mandan a hacer cosas especiales, piezas, y también las elaboramos. Perfecto. ¿Y nada más dedícale al alfeñique? Por ejemplo, no, en alfeñique todo. O sea, bueno, yo sé hacer muchas cosas. Sí. Pero este es mi fuerte. Muy entonces, la otra vez, cuando yo estuve en presidencia, en cultura y tradiciones, yo hacía todo el dulce. Ah, muy bien. Entonces, también, allá también, hacía todo el dulce. Y más que nada, una vez hice Allende. Exactamente, con su... Ajá. Con su gorra, con todo el uniforme, con todo. Entonces, también después hice a Nigromante en la biblioteca. Entonces, hay veces que cosas especiales que me mandan a hacer. Por ejemplo, a veces me mandan a hacer que un torero, que esto, que lo otro. Entonces, lo hago. Entonces, sí les ha gustado. Pues bueno, ya escucharon ustedes, igual para algún evento especial en estas fechas, porque yo creo que por ahí hay quinceañeras, bodas o algo que se puede festejar con los alfeñiques. Sí, también lo hago. Pues lo pueden hacer con la señora Araceli. ¿Nos repite su número nada más, por favor? 415-16-84-77-5. Ahí está, ya lo repitió para que lo anoten, lo guarden y por ahí hagan su pedido para algún evento especial. Y pues agradecerle nuevamente a la señora Araceli, y yo creo que más adelante lo vamos a mandar a hacer el gallito de la SQ, ¿no? Sí, también. Para hacerlo. Sí, también lo puedo hacer. ¿Sí? Muy bien. Y pues ahí mando un saludo a mis hijos que están escuchando ahí en el Malanquín, a todos mis amigos. Pues ahí mandar un saludo a todos, y especialmente a mi hijo Andrés Rosas Sánchez. Muy bien. Ahí está el saludo. Pues bueno, nosotros continuamos más aquí con Noche de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y pues bueno, les leo rápidamente alguna historia más que tenemos aquí vía WhatsApp, porque bueno, creo que ya nos está entrando una llamada. Vamos a ver quién nos habla de este largo. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches, señor. Para contar las historias de terror. Claro que sí, ¿de dónde me estás llamando? Yo te estoy hablando de Querétaro, pero soy de San Miguel. Muy bien, ¿qué nos vas a contar esta noche, amigo? Mira, tengo una historia que contar que me pasó. Sí, te escucho. En el puente de la presa. Sí. Mira, todo empezó porque somos danzantes en mi familia y veníamos de Mineral de Cata en Guanajuato. En la noche veníamos por el camino antiguo a Guanajuato, el que va por la presa de San Miguel, y pues veníamos en la camioneta, ya era algo noche, ya en el camino nos agarró la noche. Era mi familia, mis padres, mi familia, y en el transcurso del camino, pasando el puente de la presa, A mí, ya en el camino, pues, tuve ganas de hacer del baño, del uno, por ya no me aguantaba llegar a una gasolinera o algo, y pues, mi papá se, mi papá se ahorilló en la así en el acotamiento, pasando la curvita que está adelantito de la presa. Okay. En la, pasando la curvita, mi papá se ahorilló y pues yo me pasé a hacer mis necesidades, pero no muy lejos de la camioneta, sobre luego hacia la orillita. Okay. Pues yo venía algo de, ya venía dormido, me bajé medio dormido. Y en eso yo estaba haciendo del baño entre la entre los arbustos en las ramas, y vi que algo brilló, y me estoy bien nervioso. No, tú tranquilo, tú tranquilo. Vi que algo brilló, y me quedé viendo, o sea, yo me quedé fijando porque vi como que flashó algo. En ese tiempo yo tenía un celular, cuando llegaba algún mensaje, hay unos celulares que prenden así el flash de la cámara, y yo dije, no, se me cayó. Y me quedé fijando a ver si volvía a prender. Y en una, y en esas que prende, y no me lo van a creer, pero eran dos ojos bien grandes, amarillos, muy amarillos, y yo me quedé como impactado, y me quedé viendo, y le dije a mi papá, porque mi papá también se bajó a hacer del baño. Sí. Y le dije, ¿ves eso? Y me dice, sí. Y le volví a contestar, ¿sí lo ves? Y sí, y ya me contestó con una grosería, que súbete. Y yo me quedé impactado, o sea, yo veía así una figura, pero no definida, solo los ojos brillantes, unos ojos brillantes amarillos, color amarillos. Y mi papá me decía, sí ves, sí. Y yo sentía que mi papá le decía que si veía, y yo sentía nada más que le repetía eso a mi papá, sí ves. Y yo sentí que no caminé, ya mi papá me agarró, corrió, me alzó y me subió a la camioneta. Sí. A la parte de la cajuela, teníamos una Cherokee roja. Ajá. Pero los, ¿cómo se dice? Pues la cajuela no servía, los amortiguadores, tenías que alzarle con un palo o con la mano para que se estuviera a la puerta de la Cherokee. Y pues él entre él y mis hermanos uno abrió la puerta, y mi papá me subió alzado. Porque él me cuenta que yo ya iba caminando hacia el cerro viendo esa figura. Él me cuenta que todos íbamos conscientes, o sea, iban toda mi familia, y todos vimos eso. Pero yo entré como en shock, o no sé, yo no supe, yo pensé que nada más estaba parado. Pero iba caminando, y él decía que yo iba caminando para el cerro, por eso corrió y me alzó. Y al momento que él me alzó al que me aventó hacia la cajuela de la camioneta, él le cerró, corrieron y se subieron rápido a la camioneta, ¿no? Y no me lo va a creer, va a parecer como de película o muy exagerado de mi parte, pero la camioneta no arrancaba, se quedó muerta, ni siquiera marchas daba, ni nada. Ajá. Y se escuchaban como gruñidos, o así, creo que se movía algo entre la maleza. Y en eso mi mamá somos muy cristianos, católicos, muy creyentes, y mi mamá empezó a rezar, y en eso la puerta de la cajuela se volvió a abrir. Se quedó arriba, así de la nada se abrió sola. Le comentaba que no hay manera de que se alce sola, no, ya es un modelo, ya era un modelo viejo la camioneta. Y se subió, se volvió a alzar sola, y mi mamá rezando, y la camioneta no quería arrancar. Y yo ahí, tío, o sea, yo ahí con miedo, con todo temblando, y mi papá, pues con gran valor, mi papá se volvió a bajar corriendo de la camioneta, la cerró y arranque, y en eso le pudo echar a andar la camioneta, y mi mamá no seguía rezando y seguía rezando mi mamá. Y en eso salió, arrancamos y salió hacia la carretera, así hacia el pavimento, salió una cosa, señores, que en la sombra, así en la oscuridad de la noche, se veía como un chango, como una figura, como si fuera un chango, un animal muy muy así, muy grande, muy tosco, pero salía, lo único que le brillaba eran sus ojos, y salió así como a corretearlos a la carretera. Ajá. Y mi mamá reza, les juro que nos, me da, o sea, les cuento ahorita y me da otra vez nervios por recordar eso. Imagino. Todos vimos eso, y desde esa vez les juramos que nosotros salimos mucho, mucho fuera hacia la danza, somos danzantes, sí. Y salimos hacia los caminos, y desde esa vez, créame que no nos quedan ganas de bajarnos al baño sobre la carretera, y menos en la noche. Claro, no sabemos nunca qué fue eso, porque cuando ya arrancó la camioneta, nada más vimos así que salió así a la carretera esa cosa, y fue cuando vimos que era así, que tenía cuerpo como de chango, se movía como un chango, como un gorila, pero nunca supimos qué fue. Ya después los familiares, la gente que conocemos, que vive ahí cerca de San Miguel, ya nos contó que para allá es que vayan, son los nahuales, se van a hacer sus rituales ahí a los puertos, sí. A los puertos que están entre los cerros o así, pero sí fue una experiencia muy fuerte. Yo quedé espantado, como yo duré espantado como 3 meses del susto, de pesadillas y todo eso. Sí fue una experiencia muy fuerte que me tocó vivir en aquellos rumbos de San Miguel. Y este es acá por la presa, ¿verdad? Sí, por la presa, viniendo de la presa, sí, del puente que estaba en la presa, viniendo de Guanajuato hacia acá, hacia San Miguel. Claro. Y fíjate que, pues bueno, sí hemos escuchado, varias historias de ese lugar, y pues cercanas allí a todo eso de la presa, pues porque sí, pues no estaban muy retirados tampoco de lo que era el puente del Fraile en ese entonces, pero sí han sido muchas historias que se han contado también de sucesos o vistos ahí por la presa. Sí, pues esa es mi historia. Muchas gracias por dejármela contar, y pues sí, estoy muy nervioso, porque pues la que me dijo fue mi esposa, que diario los escuchamos. Muchas gracias. Y marca, los escuchamos, somos de San Miguel, pero vivimos en Querétaro, y diario los escuchamos por vía internet, y pues gracias por recibir mi llamada. Y no, al contrario, muchas gracias por ahora sí que tomar el valor y contarnos esta historia. Sí, muchas gracias. No, al contrario, por ahí. Y pues bueno, ya escucharon ustedes por ahí la historia de este amigo. Realmente, pues sí, son sucesos que llegan a pasar, pues no sé si no me equivoco, pero más cuando hay entidades de agua o algo así, pues bueno, por ese estilo, es cuando suceden más estas situaciones en estos lugares. Creo que tenemos llamada, todavía no. Estamos checando si tenemos otra llamada por ahí. No, parece que no hay llamada. Tenemos totalmente disponibles los teléfonos aquí en cabina, el 415-1520009 y el 415-1520799. Y por acá, en vía WhatsApp, nos estaba checando también otro relatillo que nos mandaron. Ahorita lo checo. Mientras, vamos a darle con esa llamada que ya tenemos. Déjenme ver quién nos habla de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Miguel, ¿de dónde me estás llamando? Acá de Rancho Don Diego. De Rancho Don Diego. ¿Qué nos vas a contar esta noche, Miguel? Una historia que nos pasó acá, se llama La Joya, rumbo a Jalpa. Sí. Nos pasó hace un tiempo a mi esposa y a unos amigos. Ok, cuéntanos. Mira, en una ocasión salimos con unos amigos a acampar a lo que es La Joya. Yo desconocía el lugar hasta ese momento. Es en el camino a Jalpa, y una vez llegando a Jalpa está, pues es subir hacia Cerro, pero te comento, desconocía por completo lo que es el lugar. Sí. Una vez, cuando llegamos, pues todo fue risa, diversión, ¿no? Como lo es cualquier salida en grupo. Una vez llegada la noche, la gente de ahí nos proporcionó lo que es, pues, leña y todo este tipo de cosas. Sí. Cabe mencionar que pues son cabañitas, y mi hijo, mi esposa y yo nos quedamos en lo que es como las trailas, lo que le llaman. Sí. Y estuvimos en la sala. Suele suceder, en el transcurso del día bajamos a lo que es el río, y en cada que bajamos en el río encontramos una cruz pintada, y una amiga nos comentó que era para para las brujas, pero pues simplemente ahí quedó, ¿no? Como un dato curioso. Okay. Después, cuando en la noche ya estábamos en la sala, en la parte que estábamos nosotros es una parte plana y se puede ver del otro lado lo que es la montaña. Sí, pues sí, el cerro, la montañita, estábamos a la par. Pues cabe mencionar que empezamos con las historias de terror, ya sabes, ¿no? El momento. Y de la nada salió el tema de las brujas. Cosa rara que se veía como de cerro a cerro empezaban a caer bolas como luces blancas, y al momento de caer, o sea, como que de cerro a cerro, y al momento de caer empezaba a ver como, sí, no, no sé cómo describirlo, al momento de caer se hacía pues blanco, totalmente aluzaba cada caída, y se empezaban a escuchar gritos, risas, uh-huh. Así como de pues de darnos miedo a todos, ¿no? Mi hijo ya estaba dormido en donde nos quedamos, en la pequeña traila. Sí. Y lo primero que hizo mi esposa fue correr hacia allá, ¿no? Porque pues en realidad dijo a mi amigo hasta el alcohol que había tomado hasta se le cortó de golpe, porque de verdad fueron luz tras luz tras luz tras luz que caía, nos escuchamos la risa. Fue una experiencia muy fuerte. Claro, Miguel. Esto me mencionas que fue, ¿dónde, perdón? Se llama La Joya. La Joya. Está rumbo a Jalpa. O sea, entras a Jalpa, y donde está la presa de Jalpa. Sí, sí, sí, sí. Más adelantito está una subida, pero te digo, yo hasta ese momento desconocía que existía ese lugar. Okay. Sí, bueno, sí ubico lo que es el rancho de Jalpa y ubico la presa, pero el que tú mencionas creo que no lo conozco, pero me imagino más o menos el lugar. Es campo abierto total, si no me equivoco. Sí, de hecho es hasta, ahora sí, la punta del cerro, literal. Ajá. Pero donde llegamos viven algunas familias, pero yo creo que son contadas las personas que viven ahí. Y sí, donde nos rentaron el lugar, son pequeñas cabañas y tienen un espacio así completamente plano, que pues se puede de hecho ver hasta el río que pasa por ahí. Te digo, yo desconocía que había hasta un río. Uh-huh. Y me comento ahorita a mi esposa, escuchamos en ese momento, al momento de meternos, porque fue así como de mi esposa se metió, una pareja de, éramos tres parejas, una de las parejas se metió a su casa porque pues sí fue de miedo. Y al momento mi esposa se mete por con mi hijo, y lo raro es que se escuchaba en la noche, pues no te voy a mentir, nos dio miedo. Y al momento de que nos metimos a lo que es la traila, porque nosotros nos quedamos ahí y las dos parejas, cada quien se quedó en un, sí, como en una cabañita. Uh-huh. Y te lo juro que se escuchaban los sonidos así como cuando arañan, así se escuchaba. Y lo más, yo creo que lo más fuerte en este momento fue cuando se escuchó como si alguien hubiera caído, sí, ¿no? Cuando te avientas y cae de pie alguien arriba de la traila, y se empezaron a escuchar los rasguños. de verdad que duramos para dormir, porque además la cama estaba pegada a una de las ventanas de lo que es pues la traila. Sí. Y era un miedo voltear, porque inclusive yo me quedé pues pegado a la ventana, porque mi esposa estaba viendo a mi hijo todo el tiempo, y se escuchaba, al momento de voltear a la ventana, se escuchaban los rasguños sobre el vidrio, sobre lo que es pues el metal, y en general los golpes arriba, y las risas, pues, fue difícil asimilar ese tipo de situación en ese momento. Y todo esto, bueno, toda esta situación, más o menos, ¿cuánto duró o fue toda la noche? No, mira, duramos un buen tiempo en lo que fue pues la sabita, todo eso, pero llegó un momento en el que fueron que de 11 de la noche a 12, en el que en ese lapso de tiempo, no te sabré decir en qué momento, sí, exacto, pero fue cuando empezaron a caer las bolas. De hecho, una de nuestras amigas que fue, ella nos comentó que ella trabajaba en un, que se podrá decir, en una comunidad vecina, en otra, como en otro cerro, que creo que se llama La Bruja, si no recuerdo, La Bruja, y nos comentaba que ella también había visto que en toda esa parte había cruces, y la gente le había comentado que era para que no se pararan ahí las brujas. Como protección. Pero, como protección, exactamente. Pero es raro, porque pues nunca pensamos que en verdad fuera a pasar eso. Pasó de ser un fin de semana agradable a una experiencia pues difícil. Claro. Oye, pues Miguel, pues te agradezco tu llamada, y pues ojalá si alguien de allá del rancho o de Jalpa están escuchando y conocen un poquito más de esa historia, ojalá nos pudieran llamar y contar un poquito más de esas situaciones por allá. Oye, Miguel, pues te agradezco mucho tu llamada. No, te agradezco a ti. Buenas noches. Buenas noches y gracias, Miguel. Pues miren, estas situaciones allí en lugares abiertos, en campo abierto, pues es cuando suceden estas cosas. Y sí, más o menos lo que él contó, pues me recuerda un poquito lo que vivimos en alguna de las transmisiones. Esta la hicimos acá rumbo a Rancho Viejo, si no me equivoco. Pero más o menos fue una situación similar, porque pues sí, de hecho, recuerdo que yo y Saúl tratamos de hacer una transmisión cerca de un puente, como una especie de ruina que había por ahí, y la señal no daba perfectamente. Lo que hicimos pues fue grabar toda la situación, y pues no se escuchaba más que lo que estábamos alrededor, y recuerdo perfectamente que algo allí se nos quedó observando, mucho se nos quedó observando, y lo más fuerte que recuerdo ahí es que vimos a una especie de cachorro de coyote, si no me equivoco, pero nunca se movió ese cachorro de coyote, y siempre se nos quedó viendo fijamente, y de hecho pues sí intentamos asustarlo o algo así, nunca le lanzamos nada, pero sí intentamos asustarlo. Pero sí fue algo sí muy, muy similar a lo que él comenta, porque recuerdo que ellos, los que nos invitaron a esa parte, nos mencionaban que en ese lugar había alguno que otro calvario. Uh-huh. Y sí, como lo menciona él, había alguna cruz cercana ahí solamente para la protección del lugar. Entonces, pues sí, es muy similar ahí a lo que cuenta nuestro amigo Miguel. Tenemos otra llamada vía telefónica. Nos están llamando de este lado. Gracias, San Miguel. Sí, bueno. ¿De dónde nos estás llamando, amigo? Sí, buenas noches, estoy llamando de aquí, del Ejido Tirado. De Ejido Tirado. A ver, ¿qué nos vas a contar, amigo? Mira, yo te voy a contar una historia que me pasó, no historia, porque fue un hecho que me pasó en vida real y propia. Ok. Mira, yo hace 4 años me pasó esta situación. Yo andaba con una muchacha que viene siendo de aquí, de la colonia Guanajuatito, no sé si lo ubiquen. Sí. Pues ya ves que toda esa parte está muy oscura. Sí. Pues ahí me tocó la buena suerte de salir temprano ese día a ir a ver, ¿no? Y dije a mis papás, ¿sabes qué? Voy a ver a mi novia, dejé adelante, pero por algo, por una u otra ocasión, tus padres siempre te dicen, no vayas, o por otra cosa. Mis papás me dijeron, no vayas, tengo un mal presentimiento. Lo que viene siendo ahí una parte del arroyo, hay un mezquite que está muy oscuro, muy solo, no hay mucho alumbramiento. Sí. Yo cuando pasé por ahí, yo sentía una mirada, sentía que alguien me observaba, sentía escalofríos en ese momento porque, y volteaba para los lados, pero no sentía ni veía quién era, nada más tenía ese presentimiento de que alguien me observaba. Pues yo, a mí se me hizo muy fácil de agarrar unas piedras, la verdad. Sí. Y pues si es un asaltante o alguien, pues al menos me defiendo con lo que tengo. Claro. Seguí caminando más cuadros más adelante. Llego a su casa de ella, como ella, su mamá se dedicaba a vender churros. No sé si todavía se siga dedicando a hacer eso, la verdad no, ya no ando con esa muchacha. Ajá. Yo le dije, oye, ¿me puedes dar unos churros? Ya, bueno, ya estando con ella, yo le dije que me puede dar unos churros. Y me dijo que sí. Se metió, le dijo a su mamá. Yo me quedé solo afuera, dije, pues, déjame fumar un cigarro, no sé, en lo que ya vino. Lo que viene siendo en su calle de ella sí está iluminado. Yo vi que en la esquina estaba una muchacha, una señora. Pues venían en un carro, la verdad. Se acercaron ahí a mí y me dijeron que, bueno, nada más una. Me dijo, oye, muchacho, ¿me puedes ayudar? Que mi carro se me quedó ahí atorado. Sí. Y yo le dije, claro, yo le ayudo porque, pues, yo veo una mujer vestida de negro, unos tacones, un cuerpazo. Y dije, pues, uno como hombre, pues, ya sabes, ¿no? Sí. A lo que se me dijo. ¿Tú no ves? Sí, sí, te escuchamos. Ok. Te digo que pues, yo vi una muchacha muy bonita ahí, con un cuerpazo, un vestidazo y pues, uno de hombre, pues ya ves, tentaciones. Pues yo accedí y me dijo, pero mire, lo tengo aquí en la parte de la esquina, no sé si puedas ver, ¿no? Y dije, pues tengo que sale mi novia, a ver, vamos a ver qué problema tiene. Ella se fue delante de mí, yo venía atrás como unos 5 metros a 4 metros de separado. El momento que ella dio vuelta en una esquina, ella, pues, no sé, oí como unos arañazos atrás, volteé, pero al momento yo también di vuelta. Al momento que di vuelta, mi conciencia se nubló. La verdad, no recuerdo qué pasó de ahí más adelante. Esto que te estoy platicando me lo contó mi novia, me lo contó mis papás y mis hermanos. Sí. Me dice mi novia con la que estaba ahí, me dijo que el día siguiente me marcó y me dijo, oye, ¿estás bien? Le dije, sí, todo muy bien. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Le dije, me tomé una cerveza o algo así porque no recuerdo qué pasó. Y me dijo, no, pues es que quería hablar contigo, ¿qué traías ayer? Porque andaba de una manera muy rara, muy extraña. Y le dije, ¿cómo que rara? Yo no me acuerdo. Me dijo, sí, andabas como con una ansiedad, como una agresividad, como... no me reconocía, me decía. Y yo me saqué bien de onda porque dije, óyeme, pues yo no soy así porque... ¿Por qué motivo o razón estaba así? Bueno, me hice caso, dice. A lo mejor sí me eché una y se me olvidó. Pero para esto, mi mamá me dice en la mañana siguiente, hijo, necesito hablar contigo. Y le dije, sí, mamá, ¿qué pasó? ¿En qué le puedo ayudar? Y ya fue cuando se siente y me dice, mira, hijo, ayer llegaste en un estado crítico. Y yo le dije, ¿cómo que crítico? ¿A poco si eres borracho o algo así? Y que no recuerdo, pues yo ayer me recuerdo que estaba con mi novia. Y ya fue cuando me empieza a decir, mira, siéntate, quiero hablar contigo. Y ya me empieza a decir que cuando yo llegué a la casa, llegué en un estado lleno de pasto, con lodo, bien mugroso, que me decía que dónde había estado y no le respondía. Pero yo llegué pateando las puertas, llegué pateando pues, lo que tenía enfrente. ¿Me entiendes? Dice mi mamá que llegué sudando feo, afectando feo, y que llegué a mi cuarto y me enterré. Sí. Y que le decía a mi mamá, ayúdame, ayúdame. Mi mamá pues no entendía por qué me pedía eso. Lo que pasó como 10 minutos después, que me dice, vas a cenar, se mete en el cuarto, me llevan a cenar. Yo estaba retorciéndome en mi cama horriblemente. Yo la verdad, yo no recuerdo nada de eso. Todo esto que me está inventando, pues, ella me lo dijo, ¿me entiendes? Okay. Me dice que pues yo me retorcía horriblemente, que agarraba mis manos con las uñas, como si rasguñara feo las paredes horriblemente y rugía como un gato, como perro. Y que mi mamá le habló a mi papá, le dijo, ven a ver qué tiene tu hijo, fíjate cómo está, ayúdame, a lo mejor viene drogado o no sé. Mi mamá se le metió esa mente que a lo mejor venía así. Sí. Mi papá se mete a mi cuarto y me dice, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y que yo me siento en la cama, me siento, y que lo veo con impulsión de quererme ir a golpe, como con un coraje, como con un odio, me lo quedaba viendo y buscaban como perro, gato, no sé cómo, o sea, sin entender. Mi mamá se puso a rezar y como mi mamá, la verdad, pues, ella es muy religiosa, ella lee la palabra, lee salmos, anda con su Biblia, pues prácticamente pues, yo la veo como muy religiosa, ¿verdad? Okay. Me dijo que se puso a leer la Biblia y que al momento que la agarró, que estaba muy caliente, que no la podía ni sostener porque sentía que le quemaba. Y fue cuando se vino acercando poco a poco a mí y veía que al momento que ella rezaba salmos, oraciones al Miguel Arcángel, yo me retorcía como si no me gustara eso que me estuviera... que estuviera escuchando eso, pues. Okay. Mi mamá se dio cuenta de eso y lo que hizo fue agarrar agua bendita y aventarme. Me decía que yo me reportía como gusano, que hasta el pavo golpes, manotazos, cerrarguñazos y que no me estaba sudando fuertísimo, como si me fueran a aventar sus carazos de agua ahí en la misma cama. Pues sí me sacó bien de onda porque me dice que ella me empezó a leer, a aventar agua bendita y mi papá agarrándome fuertemente de los brazos porque me decían que me les quería golpes y que los golpear. Mi hermana me dice que me estaba como perro, como gato y pues tuvieron miedo, la verdad. De tanta oración y oración me comenta mi mamá que agarró agua bendita y me la vací en la boca. Y en ese momento que me la vací en la boca, a mí me hizo vomitar. Como si uno estuviera bien crudo, ya ves que vomitas amarillo espumoso. Okay. Así vomité. Uh-huh. Horriblemente que mi mamá, hasta al momento que me aventaron a vomitar, que me amarraban ahí, me agarraban y me aventaban agua bendita porque... no podían creer que tenía, no podían creer. Y obviamente mi mamá luego pensó, algo se me metió. Al día siguiente, después de que vomité, ajá, yo me levanté y me acosté en mi cama y me quedé dormido como 3 horas. Me levanto y le digo a mi mamá, ¿a qué hora llegué, ma? Y me dijo, nada, ¿no? Y como yo la vi como muy nerviosa, como muy alterada, y que a lo mejor se peleó con mi papá, no sé, en mi caso hice, le dije, oye, ¿no tienes agua en tu cuarto para no bajar hasta la cocina? Y me di una botella. Me dijo, tómatela toda, está bien fresquita. Y no, pues, yo no sabía que era agua bendita, me la tomé. Y así me vine a acostar y me quedé profundamente dormido hasta el día siguiente que ella me contó todo esto. Oye, pues sí, estaba muy interesante toda esta situación, pero ya no recuerdas qué fue lo que sucedió después, bueno, con la persona esta, con la mujer. Bueno, no recuerdo nada porque mira, al momento de que yo fui a ayudarla, uh-huh, digo que se me nubló la vista, escuché unos rasguñazos atrás como de rama. Ajá. lo que recuerdo de ahí me metí completamente la memoria. No sé, la verdad, ni cómo llegué a mi casa, lleno de pasto, de lodo. Me pude disfrutar, yo creo que el arroyo que existía por ahí. Ok. Oye, pues sí está pues fuerte esta situación que te sucedió. Y hoy en día ya no te ha sucedido nada, no has soñado nada o algo así allí cercano a ti. Pues la verdad es que después de que me pasó esta situación, yo lo que hicimos fue irme a encomendar al padre. Ajá. A confesarme. Sí. Pues a todo eso para ver qué, pues qué me habían echado o algo así, porque pues como te puedo decir, no fue algo muy normal que me iba a pasar. Claro. Y bueno, lo que estoy escuchando es que, bueno, creo que están tus familiares ahí contigo y ellos son los que también te están ayudando a recordar, ¿no? ¿Cómo fue la situación? Ellos fueron los que me ayudaron a recordar, porque te digo que yo la verdad no recuerdo nada. Yo entre sueños se me vienen como chispazos, como de recuerdos, y yo me recuerdo, imagínate, me recuerdo eso, que yo estaba en un jardín sentado tomando un café, imagínate. Ajá. Uh-huh. Como un recuerdo como de tranquilidad. Ok. Oye, pues bastante interesante toda esta situación. Bueno, espero que ya hoy en día estés mucho mejor, todo esté mucho más tranquilo contigo, y pues sobre todo, pues como le mencioné en una llamada anterior, pues lo mejor es encomendarse a Dios y sobre todo pues estar siempre con calma. Sí, prácticamente es eso, porque pues uno no sabe las personas con las que te encuentras. Sí, lo único lógico que se me viene a la mente es que quizá pudo ser alguna bruja o algo por ahí que quiso hacer algún mal, pero pues ahora sí que gracias a la situación no sucedió a mayores. Pues yo también estoy agradecido con todo esto que pasó, porque pues así me dio una experiencia más de no salirme a tales horas y pues tales lugares también. Claro que sí. Oye, pues te agradezco mucho tu llamada, amigo. Igualmente, gracias, perdón por no decir mi nombre. No te preocupes, yo entiendo la situación. Gracias, que pasen buena noche. Igualmente, muy buenas noches. Igual, adiós. Hasta luego. Pues ya escucharon ustedes, amigos, estas situaciones son las que suceden a veces en lugares, pues básicamente alejados, otras situaciones aquí muy cercanas, pero es cuando, no sé si los entes, algún ente maligno o algo así, se acerca a ti, pues es cuando quieren pues no sé si dañarte, no sé si en ese caso como que te quieren cargar de mala energía, y estas situaciones cuando suceden así. Pues bueno, vamos rápidamente con una historia que tengo aquí ya vía WhatsApp, que nos la están mandando, y por ahí también nos mandaron un video de la Colonia Olimpo, ahorita lo vamos a checar, la estaba revisando también, y recuérdenme de subir las fotos de ayer, sí, ya las tengo listas para subirlas, pero no se me voy a olvidar, porque sí, ya las tengo aquí para darles subidas ahí a la página. Y bueno, vamos con esta historia. Me dice, buenas noches, mi nombre es Gerard y esta es mi historia. Pasó hace 8 años. En ese entonces yo tenía 19 años. Era una persona muy alegre, muy fiestera, muy mujeriego, por aquí nos comenta. Y me encantaban los bailes. Así era yo hasta que hubo una vez que fui a un baile en un rancho a las afueras de San Miguel, casi llegando a territorio de Dolores. En este baile conocí a una chava realmente hermosa. Bailé con ella todo el baile hasta que terminó y la acompañé a su casa. Caminamos hacia un cerro donde se veía una casa que parecía no tener luz eléctrica, solo veladoras. Se me hizo muy raro, pero ignoré eso y seguí caminando con esta chica hasta que se detuvo dándome la espalda. En ese momento sentí un fuerte escalofrío en todo mi cuerpo. Volteé a todos lados, pero no se veía nada de casas cercanas más que la luz de la luna. Empezó a llorar y lamentarse. La tomé del brazo, pero en ese momento que volteé y me ve directamente a la cara, ¿cuál era mi sorpresa? Era una persona muy vieja, los ojos en blanco y la boca abierta. Quería correr, pero mis piernas no reaccionaban y no podía dejar de mirarla. Gritaba y lloraba, pero no podía moverme, hasta que en la mente empecé a rezar lo poco que sabía de la magnífica. Mis piernas respondieron y me eché a correr sin voltear atrás, ignorando los fuertes chillidos de este ser. No me importó el camino ni la dirección en la que yo corría. Ya empapado de sudor y llorando, no sé cómo llegué a mi casa. No sé cómo pude correr tanto sin descansar, mis piernas todas espinadas, raspadas y mi pantalón lleno de sangre. El peor susto de mi vida. Desde entonces ya no soy el de antes, ya no salgo a los bailes y mucho menos regreso a San Miguel. Pues bueno, esto es lo que nos cuenta este WhatsApp. Y pues aquí nos menciona esta historia del 0767. Pues bueno, esta es una de las historias que nos está llegando aquí vía WhatsApp. Y por acá tenemos otra, que también le estaba dando lectura también hace un ratito. Es un poquito larga, pero dice: hola, buenas noches, quiero que mi anécdota quede en anónimo, por favor, ¿ok? Yo hasta el día de hoy soy una persona escéptica, pero hace 10 años me ocurrió algo. Y hasta la fecha no he podido comprender qué fue lo que pasó y no tenía el valor para poder contarlo. Yo soy originario de San Miguel y hace 10 años estudiaba en León, Guanajuato. Como buen foráneo iba y venía mi carro cada 15 días a visitar a mi familia. En una de esas visitas yo, ya bienvenido a San Miguel, pasado por Guanajuato, enfrente de mí venía la ruta del camión que va a Guanajuato-San Miguel. A la altura del entronque de Tierra Blanca vi a lo lejos una señora que iba apresurada tratando de alcanzar el camión, pero este nunca se detuvo. Yo pasé y no me quise detener, pero algo me llamó la atención y no sé si fue lástima, pero no me quería quedar con el remordimiento de ver a la señora ahí. Posiblemente ibas a estar un buen tiempo esperando a que volviera a pasar otro camión, y mi decisión fue regresar. Di vuelta y pasé junto a ella. Ella se encontraba debajo de un árbol en espera de que alguien la llevara a San Miguel. He de destacar que la señora se veía bien, normal. Yo le calculo que tenía unos 50 años. Vestimenta peculiar, similar a las señoras ya grandes de las comunidades con mandil y rebozo. Le pregunté hacia dónde se dirigía y ella contestó que iba a la ciudad a ver a su hermana, la cual se encontraba enferma. Le dije que me ofrecía llevarla y en ese momento no percibí nada raro, de hecho hasta me sentí en paz de saber que había hecho bien en ofrecerle mi apoyo. De hecho se me hizo raro, ya que veníamos platicando y en lo personal yo soy una persona extremadamente tímida, seria, y me cuesta poder sostener una plática con la gente. Me venía contando la señora que iba rumbo a la colonia San Luis Rey a cuidar a su hermana que recién había operado. Ya llegando a San Miguel, como eso de las 7 de la noche, le pregunté que si gustaba que la llevara a su destino, pero la señora se negó. Me pidió de favor bajarla en la burrera y de ahí ella iba a tomar el camión que la llevaría hasta allá. Y así fue. Se bajó, vi que cruzó y caminó por debajo del puente. Yo seguí mi marcha a la altura de San Javier, noté que la señora se le había olvidado su rebozo. Traté de regresarme, pero fue imposible, ya que cuando llegué a la parada del camión ya no se encontraba. Me dispuse a ir a mi casa pensando que la señora pasaría frío sin su rebozo. Al llegar a mi casa y bajar las cosas, pues lo primero que hace uno en meter a lavar la ropa y yo hice eso. Mi mamá me recibió y me preguntó acerca de ese rebozo y le conté la historia. Me dijo que igual lo metiera a lavar y lo llevara por si algún día volviera a ver a la señora. Una vez lavado seco, lo coloqué el rebozo en mi maleta y me dispuse a hacer la tarea en mi habitación. De la nada se escucharon ruidos en la parte baja de mi casa, como si alguien llegara y se sentara en la silla del comedor. Al bajar no había nadie, pero noté que el rebozo estaba fuera de la maleta. Supuse que mi mamá lo había cambiado de lugar y así quedó. Entre paréntesis pone: cabe resaltar que en mi casa solo vivimos mi mamá, mi hermano, yo, ya que mis padres son divorciados. A la mañana siguiente, el día sábado, me dispuse a acomodar mis cosas y noté que el rebozo estaba en el respaldo de una silla en el comedor. Nada raro hasta el momento. Le pregunté a mi mamá si ella lo había movido y contestó que no. Ese día descansamos, salimos a comer al centro, regresamos por la noche a hacer maletas para salir temprano. Nos fuimos a dormir y el domingo por la mañana hice maletas y me aseguré de que el rebozo fuera en ella. A lo cual sucedió. Decidimos salir al súper para llevar a la despensa. Al regresar, abrí la puerta de la casa. Lo primero que notamos fue que el rebozo estaba encima de mi maleta. En ese momento nos recorrió ese momento de nuestra mirada, se enfocó en voltear al mismo tiempo y al mismo lugar. percatándonos de que momentos antes habíamos dejado ese objeto en el lugar y al volver ya estaba afuera. En ese instante mi mamá y yo sentimos un escalofrío que nunca habíamos sentido. Esa sensación nerviosa que te recorre de pies a cabeza, y se los juro, era una sensación horrible, porque te hormigueaba todo el cuerpo y te paralizas. Y no puede ser que lo primero que hayas visto y lo que nuestra mirada enfocó haya sido el rebozo. Mi mamá salió corriendo a hablarle a mi hermano. Tanto fue su miedo que le marcó a mi papá para ver si él había estado en la casa. Pero si así hubiera sido, él no tenía por qué haberlo sacado. El rebozo de la maleta. Si no conocían detrás de mí esa historia con la señora. Hasta el día de hoy no nos explicamos cómo puede pasar ese tipo de cosas. Siendo sensato e inteligente, mi mamá no quiso volver a saber nada del rebozo. Me lo llevé conmigo y lo dejé justamente en la parada del camión donde recogí a la señora. Desconozco si en realidad llevé a una persona o algún alma. Pero fue por una situación que nos quitó el sueño a mi mamá y a mi familia por días. Espero que alguien tenga la anécdota de similar o en su caso haya vivido lo mismo que yo pasé. Saludos y excelente noche. Y bueno, esta historia nos la mandan por acá, es anónimo. Esta persona, si nos está escuchando, si me hace favor de mandarme su nombre y dirección, ya que gracias a la señora Araceli, esta historia se acaba de ganar un alfeñique, así que puede venir a recogerlo aquí a oficinas. ¿De qué horas a qué horas, Jaciel? ¿De qué horas están? De 10 de la mañana a 5 de la tarde, para que vengan a recoger su alfeñique. Nada más te encargamos que nos pases tu nombre aquí vía WhatsApp para poder anotarlo y así entregarte tu alfeñique. Y sobre la historia que él comenta, se me vino mucho a la mente la historia de las almas perdidas, de las almas sin rumbo, o de las almas que pudieron fallecer durante alguna peregrinación, durante algún suceso tal vez en la carretera. Y en este caso se me vino a la mente eso, que quizás esta señora tuvo algún percance, pues sabrá Dios cuándo, pero digamos que su alma quedó varada en ese punto. Por ese motivo, esta señora aparece, o digamos que se le apareció a este joven, y quizá esta señora quería llegar a su destino, ¿no? Ahí lo que le recomiendo, si ya no tienes el rebozo, lo que te recomiendo es simplemente hacer una misa a esta alma, ofrecerle una misa para que su alma descanse en paz, porque es lo más seguro que, pues, quizá es eso. De que tú hiciste una buena causa, la verdad fue una buena causa lo que tú hiciste, y yo sé que es muy difícil en estos días y con todas las situaciones que vivimos en hoy en día hacer algo así, pero fue una causa muy, muy, muy buena. Y ojalá, si ya no existe nada de esto, o si tienes algún sueño todavía con esta situación, te recomiendo ofrecer más bien una misa para que pueda descansar esto que te sucedió, o esta alma. Bueno, tenemos teléfonos totalmente disponibles aquí en cabina para que nos marquen. Ahí está ya la llamada. Vamos a ver quién nos habla de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. No, pero se cortó. Radio San Miguel, buenas noches. Radio San Miguel, buenas noches. Bueno, no, se cortó por ahí la llamada. Tenemos totalmente los teléfonos disponibles. Yo creo que vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos con más de Noche de Terror, Tierra de Panteón. Para todos los vivos que se mueren de miedo.

afuera de la casa y exactamente a las 3 de la mañana. Entonces esa cosa, escuchaba que corría para un lado y luego para el otro, como intentando entrar a la casa. Después de unos 10 minutos ya le llamo a mi amigo, le digo, oye, que estoy escuchando algo bien raro afuera de mi casa y tenía ganas de salir a ver, ¿no? Pero pues igual no me quise arriesgar, no sé qué sería, pero la verdad no me hubiera gustado averiguarlo. Sí, te sigo escuchando. Es todo, sí, ya terminó, no es una espera muy larga, pero pues viviéndola así como que sí saca de onda, ¿no? Sí, fíjate que igual me recuerda mucho lo que comentó Josué en unos programas anteriores de una situación que vivimos, que nosotros también escuchamos caballos en pleno cerro, pero lo escuchábamos en un lado y luego en otro, como si nos estuvieran rodeando. Pero, o sea, lo más difícil es de que pues nosotros nos encontramos en un campo abierto y no se veían, o sea, no había árboles o algo que se taparan por ahí, pero no, era un campo totalmente abierto y se veía hasta la carretera a lo lejos, así de buena vista. Y me recuerdo mucho esa situación que tú estás contando. Sí, es bien raro, y de hecho fue en estas mismas fechas, pues. Sí. Es cuando están más los espíritus, ¿no? Sí, me imagino, y no sé si escuchaste también el programa de ayer, pero nos comentaban que de esa zona hasta lo que es la San Rafa y todo eso, pues es una zona con mucha energía, sabiendo de que pues por ahí cruzaban, bueno, lo que comentaba la llamada, que eran caminos antiguos, en este caso de civilizaciones que vivían por allá, Chichimecas, perdón, si no me equivoco. Sí, así es. De hecho, aquí hace muchos años también sonaba mucho lo que venían haciendo las brujas. Llevaban a los niños, les chupaban la sangre, los dejaban tirados en las calles. Bueno, es lo que comentan los... Sí, y fíjate que, bueno, no me acuerdo cómo se llama el camino que va hacia un rancho, pero es un camino que se toma pasando las canchitas de San Luis a mano izquierda, y es un camino que te lleva a un rancho. En ese camino se alcanza a ver una cruz en el cerro. No sé si tú conoces algo de eso. No. Bueno, es que también se me viene a la mente esa parte, porque era un camino antiguo que cruzaba toda la colonia y te llevaba hasta un rancho, hasta el fondo. Pero bueno, también es un camino muy antiguo por ahí. Sí, todos estos caminos son de muchas historias, sí. No, de historias. Mi madre me contó alguna vez que su abuelita iba caminando por el camino este de Montes de Loreto cuando un ave gigante se quiso llevar a su hermano. A ver, cuéntanos. Así es, o sea, en ese entonces el camino era pues nada que ver con lo que es ahora, era pura terracería, habían árboles, monte. Entonces, pues, la abuelita de mi mamá iba caminando por aquellos parajes, pues tenía que llegar de aquí de la San Luis hasta casi por principios de allá de para entrar a Montes de Loreto. Sí. Entonces, pues iba caminando cuando un ave gigante se intentó llevar a su hermano. Esta ave pues bajó, lo agarró, de hecho la hermana alcanzó a agarrar al hermano ya cuando lo llevaba casi pues ya listo para irse volando, ¿no? Como en las películas estas de como la del demonio cuando se lleva al hermano. Sí. Entonces lo alcanzó a agarrar, el niño pues salvó. Pero pues sí, me imagino que fue una experiencia bastante traumática. No sé si habrá sido una bruja o también no, no más seguro, gigantes. Pues sí, bueno, puede ser lo más seguro. Normalmente es, bueno, se cuenta que es lo que tratan de hacer las brujas, de llevarse así a las personas, o en este caso hasta los nahuales. Sí, es muy sonado también lo de los nahuales. Sí. Pues Ricardo, te agradezco mucho tu llamada y pues gracias por ser tu primera llamada a este programa. Sí, esperamos que no sea última. Muchas gracias. No, al contrario a ti. Y ¿puedo mandar un saludo? Sí, ¿para quién? Para los bananos y ahorita en especial para Cristian, que fue el que me animó ahorita para contar la historia. Muy bien, pues ahí está el saludo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Pues ya los escucharon ustedes, Radio Escuchas. Pues toda esta zona también de la San Luis Rey, del Obraje, toda esta zona pues es muy fuerte de energías, de espíritus, y pues se ha contado mucho de las brujas o de las bolas de fuego que se ven llegar allí al Obraje, a toda esa zona, pues es lo que se cuenta mucho de esos lugares. Y nosotros ya casi vamos a corte de estación, pero por acá estaba checando si no teníamos más llamadas, creo que no, tenemos totalmente disponibles los teléfonos, 1520799 y el 1520009. Por acá déjeme ver si tengo otra historia. Mandé, ¿qué pasó? Fíjate que me estoy acordando que este camino que tú comentas, bueno, que el muchacho comenta, una vez me acuerdo que fui con nuestro guía para aquellos rumbos del Cuisillo. Anda, el Cuisillo por allá, ajá. Y exactamente ese camino que nos lleva al Cuisillo, que es por la parte, digamos, trasera de Palo Colorado, te lleva directamente hasta la San Luis Rey. Sí. Y en ese camino encuentras muchas, aunque sea de día, se encuentran muchas energías muy, muy sí, fuertes. Bueno, te comento ese camino porque, bueno, acá con los compas, con los ciclistas, agarramos mucho ese camino. Nosotros lo conocemos como la clásica, así le nombramos nosotros. Uh-huh. Pero ahí una vez tomé el camino así yo solo para alcanzar a unos que ya se habían adelantado y era tarde. Y fíjate que eran como eso de las 7:30 de la noche y entonces ya estaba un poco oscuro. Y hubo una parte donde pasé y de hecho cerca de la cruz, estaba yo creo que al filo de la cruz, o sea, en el cerro. Y yo pasé por ahí y fíjate que sentí el frío que normalmente sentíamos cuando algo está empezando a suceder, pero así un frío intenso, o sea, de ese que te hela los dos dedos, así frío, frío, frío. Yo pasé en la bici y la verdad no me quise detener, mejor le di y no me quise parar porque aparte andaba solo y ellos yo creo que ya habían llegado a lo que era la comunidad que se encuentra hasta el fondo, hasta adelante. Pero sí fue algo muy extraño que pasé en ese momento porque no era ni muy tarde, no hacía tanto frío, pero sí hubo un punto en donde como si hubiera metido mis manos en hielo, así sentí el momento, así yo creo unos instantes nada más, y mejor le seguí. Dije, no, vámonos, ¿para qué me quedo aquí a checar yo solo? Pero sí, esos caminos hacia allá son de muchas, muchas energías por allá. Sí, sí. Mira, es. Rápidamente yo creo que nos vamos al corte de estación y ahorita regresamos para darle lectura a una más aquí vía WhatsApp. Y también para despedirnos. Así que no se despeguen. Un momentito más, regresamos. Sintonizas con Radio San Miguel, 1280 en AM, 103.3 en FM, en el internet www.xsqradiosanmiguelallende.com. Radio San Miguel, tu radio, tu estación. Radio San Miguel, el medio de comunicación de los sanmiguelenses y sus alrededores. Si ya nos escuchas a través del 103.3 de FM, te invitamos para que nos sigas en Facebook, Twitter o Instagram como @SQRadioSMA o en nuestra página web www.sqradiosanmiguel.com. Encuentra cultura, noticias, información en general, solo aquí en Radio San Miguel. Bueno, ya regresamos. Este es su programa de noche de Ron Tira de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Y pues creo que ya no tenemos llamadas, estuvimos ahí esperando. Ya no entró ninguna llamada por el momento, pero bueno, tenemos otra historia por acá. Nos dicen que sea anónimo, claro que sí, pero vamos a darle lectura. Dice: hola, buenas noches, les quiero platicar una historia. Nos pasó cuando íbamos hacia Estados Unidos. Lo que pasó es que la noche, cuando descansábamos, estábamos escondidos bajo un árbol y todos estábamos al pendiente y volteando y volteábamos para todos lados. Y pues, como unos 40 metros se observaba una persona parada y pues pensábamos que era el guía. Después de una hora aproximadamente volvimos a voltear y no había nada. Y pues yo de un rato volvimos a verlo, pero sentado como sacando algo de una mochila que traía, y pues no le quisimos dar importancia. Ya al amanecer, cuando empezamos a caminar, pasamos por ahí y pues lo que vimos fue un puño de piedras como de un cuerpo en descomposición. Nada más que quedaba casi pura ropa y pensábamos que era el alma de la persona que falleció allí. Esta es la pequeña historia que nos manda el 5304 y creo que es número de Estados Unidos, si no me equivoco. Pero fíjense que sí, he escuchado relatos sobre eso de los migrantes, que les toca vivir y ver situaciones pues bastante fuertes en ese andar. Y pues la verdad sí es muy difícil todo lo que se vive también al cruzar hacia la frontera. Y pues bueno, yo creo que ya nos vamos por el momento. Nada más rápido saco unos saludos por acá. Dice: buenas noches, ¿podrías mandar un saludo al grupo WhatsApp del que se duerma paga, de parte de la familia Guerrero Olveda? Claro que sí, ahí está el saludo. Y dice por acá: esta es otra historia, déjeme ver. Sí, nos la aventamos rápido. Dice por acá: la muerte y la niña. Dice: la muerte no es mala, es justa en el momento indicado. Un día la muerte pasó por un bosque y ahí se encontró una niña. Al verla en su hermoso caballo le preguntó: ¿tú también andas perdida? La muerte la miró y con una sonrisa le contestó: sí. ¿Y tú conoces el camino a casa de regreso? La niña le contestó: no, pero ahora yo no me siento sola y con miedo porque tú estás conmigo. La muerte, sorprendida, le dijo: ¿no me tienes miedo y sabiendo quién soy? Y la niña tranquilamente le contestó: si vienes por mí está bien, pero solo te pediré un favor. Y la muerte le contestó: sí, ¿cuál favor será? La niña con carita triste le respondió: que salves a mi madre, ella está muy enferma y por eso salí a buscar unas hierbas medicinales al bosque y me perdí. Lo que más me preocupa es que si no vuelvo, mi mamá moriría de enfermedad y tristeza sin mí. Porque estamos solas en casa, papá murió hace un año y desde entonces mami está a cargo de mí y de la casa. La muerte borró su sonrisa y por primera vez sintió pena y tristeza, porque ella iba por la niña. Y así siguieron caminando, cabalgando hasta llegar al camino que lleva de regreso a casa. Y antes de salir del bosque se detuvo y la niña le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no avanzamos? Y la muerte le contestó: porque hasta aquí llego yo. La niña, sorprendida, le dijo entonces: ¿a dónde me llevarás si yo me voy contigo? La muerte la miró a sus ojitos y le contestó: no, tú no vas conmigo y tu mamá tampoco. Solo ve y cuida de ella porque a su tiempo volveré y se irá conmigo. La niña le tomó de la pierna y mirando mientras su hermoso corcel relinchaba le dijo: gracias, estaré esperándote feliz porque sé que no eres mala. La muerte arreó su caballo y se perdió en la oscuridad del bosque. Todo llegará en el momento establecido porque algo se llama destino. Esta es una pequeña historia que nos mandaron y pues creo que también como una pequeña reflexión lo puedo tomar. de que pues sí hay que tener siempre la mente en calma, no hay que estar desesperados, no hay que estar ahora sí que con la mente con muchas cosas malas, sino más bien siempre tener la calma sobre todas las situaciones que estemos viviendo en casa o en cualquier momento. Ahora sí que, como dice, el destino llega y a todos nos va a tocar en algún momento. Esta historia nos la mandaron por acá y a ver si me pones tu nombre, por favor, para que por ahí anotemos tus datos y te lleves por ahí un alfeñique. Y por acá dice una felicitación para Luis Axel Luna Sanabria, que está cumpliendo 12 años de parte de su familia, y mandar saludos para la joven Andrea Yaritza Godínez Sanabria y su abuelita, que siempre están escuchando las historias acá en Nuevo Pantoja. Y por acá otro saludo dice, saludos para todos los del programa de Noche de Terrón y Tierra de Panteón, gracias, y saludos ahí a lo de los Rodríguez, que tienen muy limpio, a los panteoneros de los Rodríguez, que tienen muy limpio y ordenado el panteón. Pues felicidades para ellos, qué bueno. Dice, buenas noches, para pedir un saludo para Goy y Chucky, que están escuchando los cuentos de Tierra de Panteón. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos hacen favor de escribirnos, de llamarnos también. Y también quiero mandar rápidamente un saludo para Novia, para Carlitos y para Diego, que también nos están escuchando noche tras noche. Y también, por supuesto, a la familia de cada uno de nosotros, porque también gracias a ellos estamos aquí con ustedes. ¿Saúl? Así es. Rapidito, para la señora, para la señorita Alicia González, de parte de Alfredo, y para también para su novia Viri. Para Fabis Mar Ramírez, de parte de Gabriel Cuevas, que también le manda un saludo a la danza de indios a la familia. Saludos para la familia González, que estuvo al principio del programa con nosotros, y a los del grupo del sexto A de la Escuela Independencia. Para el Gangas, que se encuentra en Dallas, Texas, que nos escucha a diario de parte de su mamá. Claro que sí, y saludo, un gran saludo a todas las personas que se conectan a través de vía Facebook, a través de la página de Noche de Terrón, Tierra de Panteón. Ahí saluditos rápidamente para Elsa, y dice por acá, ok, por acá dicen más saluditos. Bueno, pues gracias a todos ustedes. Jaciel, por acá, buenas, ¿cómo estás? Ya por ahí un poquillo concentrado ahí en el Facebook. Sí, no, noches. Estamos checando acá las transmisiones de Radio San Miguel y de Noches de Terrón. Saludos a todos los que comentan desde que iniciamos programa, y saludos a todos ellos. Nos escuchamos el día de mañana. Claro que sí, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya es viernes 28 de octubre, básicamente a vísperas ya de Noche de Brujas. Nosotros nos escuchamos el día de mañana a partir de las 10 de la noche. Yo soy su servidor Elías Guerrero, Casiel Hernández, y por supuesto a nuestro compañero Josué Mijares, que hoy no pudo estar con nosotros, pero mañana va a estar aquí. Nosotros nos vemos, y recuerden, revisa bien debajo de tu cama, cierra bien puertas y ventanas, porque nunca sabes quién te acompaña.